Bueno, pues ahora sí, Radio Topo sigue emitiendo desde el Parque de la Cinco Marzada, emisión continua y en directo. Y ha acabado hace, nada, un poquito, un rato nada más, el concierto, bueno, más que concierto, espectáculo tremendo de Rojo Cancionero y Banderas Rotas, a los que tenemos aquí en la carpa de Radio Topo y a los que, pues, Nacho y yo, vamos a proceder a hacerles unas preguntillas, porque nos hemos quedado con bastantes curiosidades. Bueno, primero de todo, buenos días todavía. Hola. Buenos días, buenos días. Acércate, Salvador, sin miedo. Buenos días. Eso, que se te oiga. Que esto es un dúo de, vamos a decir, cantautores, poetas, revisionistas, ¿no?, del cancionero popular de aquí y de allá, que han tenido a bien venir desde Madrid para, pues bueno, pues para compartir un poco su arte, ¿no?, y sus luchas también desde el arte, dentro de este proyecto, ¿no?, de música y poesía. Son Gabriel y Salvador, y es el único grupo de fuera que actúa hoy en el Parque de Oriente. Normalmente la fiesta popular zaragozana es muy maña, siempre tocan grupos de aquí, yeah, pero hoy hemos invitado a un grupo madrileño. Bueno, gracias. ¿Qué es lo que habéis ofrecido a la gente? Lo que hemos ofrecido, ¿sabes qué pasa? Que es que pues hacemos un espectáculo que se llama Rojo Cancionero y Banderas Rotas, que es a ratos un espectáculo poético musical y a ratos, digamos, pues una intervención política, ¿no?, en la que nosotros pues vamos desglosando lo que sentimos y lo que pensamos. Y bueno, pues somos gente de izquierdas que creemos que el capitalismo es un crimen de lesa humanidad que tenemos que superar. Y claro, pues no tenemos competencia, ¿no? Hay muchos espectáculos, el Bisbal, el Bustamante, esta gente está en otras cosas. ¿Y exactamente qué cosas son las vuestras? Pues quiero decir, entrando un poquito más a fondo en lo que hacéis, comentad a la gente que no ha podido, no ha querido, no ha sabido venir hasta el Parque de Oriente, ¿en qué consiste vuestro espectáculo? Bueno, pues nuestro espectáculo, ante todo, es con el mayor respeto del mundo hacia la canción, hacia la poesía, hacia todos estos autores que muchos de ellos, por haber dicho lo que defendido, lo que pensaban, muchos de ellos quedaron en la historia, quedaron en el olvido también, muchos otros en vida también postergados, exiliados. Y entonces hemos querido, con estas canciones, con este conjunto de poesías y canciones, hemos querido hacerle un pequeño homenaje a nuestra manera de ver y a nuestra forma de hacer, un pequeño homenaje a todos ellos y, sobre todas las cosas, impulsar un poco estas canciones y estas poesías que estaban en ese baúl de los recuerdos, para que esta generación, las generaciones que vengan, no olviden, nunca olviden lo que ha pasado, lo que ocurre y lo que puede ocurrir, ¿no? ¡Hola! Yo soy un señor que ha visto a los dos mozos estos tocar. Pero a ver, lo que hay que hacer es acabar ya con el pasado y mirar hacia adelante. ¿Qué es eso de que la gente joven les estéis ahora diciendo cosas de rojos y tal? ¡Hay que pensar en el futuro! ¿Por qué traer esta música aquí? ¡Que eso ya no interesa a los jóvenes! Bueno, bueno, la pastilla. Qué majo el paisano. Bien, pues nosotros creemos que esta música tiene una actualidad absoluta, ¿no? Y no solo lo creemos nosotros, sino viendo la reacción del público que vamos teniendo en las ya cerca de 30 actuaciones que hemos ido haciendo, pensamos que tiene una actualidad absoluta, ¿no? Sobre todo porque, por desgracia, aquellas injusticias de las que nos hablan estos poetas y estos músicos en las canciones que interpretamos no han sido superadas ni han sido desterradas, sino más bien al contrario, ¿no? Todos estamos viendo cómo, de unos años a esta parte, pues estamos viendo cómo los que se han pegado la fiesta de miles y miles de millones durante todo este tiempo, pues ahora pretenden que se la paguemos entre todas y todos, ¿no? Entonces, nosotros sentíamos la necesidad de expresar nuestra rebeldía frente al actual estado de cosas y de sumar nuestra voz a la voz, a las miles y miles, centenares de miles de voces que, al igual que nosotros, pensamos que hace falta un cambio político y social, cultural, en profundidad, que deje atrás pues esta selva de la ley del más fuerte, ¿no? Con perdón por la selva, por compararla con algo como el capitalismo. Hombre, esto más bien desierto en donde reina la ley del más fuerte también. Y habláis de voces, sois dos voces. Y una curiosidad, porque os podría haber dado por, yo qué sé, había muchas formas: montar una agrupación, montar un colectivo, escaparos al monte, coger un fusil, o sea, formas hay muchas. ¿Cómo exactamente os da por ahí? O sea, ¿cómo surge esta...? Bueno, Esto no es solo lo que hacemos, ¿no? Es una parte más de nuestra forma de entender el mundo, de entender la vida y de entender el compromiso con las ideas y con determinados proyectos. Nosotros, bueno, pues somos gente militante que está vinculada a pensamientos de izquierda, revolucionarios, y esta es una faceta más, en mi opinión, pues de una lucha por difundir la idea y por difundir el mensaje frente a los grandes medios de intoxicación masiva que están siempre instalados en la aburrida letanía del autobombo del poder, ¿no? Nosotros creemos que hay miles de voces que no se oyen, pero que gritan, y queremos ser una voz más de esas. Una voz importante también. Entonces, ha dicho, tenemos en estos momentos un fallo energético. Fallo energía. Y los que nos quedan por sufrir en nuestra vida de aquí en adelante. Yo os quería preguntar por el repertorio, ¿no? Porque imagino que sois gente que escucharéis un montón de música variada, ¿no? Hace un rato estábamos hablando de Violadores del Verso. Y bueno, claro, os tiréis más pues a la música de voz, guitarra. Y bueno, aún dentro de ese estilo, por así decirlo, pues imagino que conoceréis discos a cascoporro, canciones variopintas, de aquí, de allá, de este lado del charco, del otro lado, cosas que os surgirán nuevas, cosas de hace un montón de tiempo. O sea, aquí vamos desde el arcipreste de Ita a Paco Ibáñez, que sigue dando conciertos, ¿no? O sea, un espectro enorme. ¿Cómo lo hacéis para concretar el repertorio? ¿Discutís mucho? Antiguamente se estilaba decir aquello de canciones con fundamento, ¿no? Yo, a mi largo de mi corta vida, porque así decir también, pues he escuchado música, mucha música. Tengo también una influencia directa de mi padre, que se llama Rafael Amor, una persona que lleva muchos años trovando, diciendo, estoy criado con las canciones con la interpretación de Mercedes Sosa, con autores como Armando Tejada Gómez, Jaime Lima Quintana, autores del nuevo cancionero latinoamericano. Luego aquí en España he compartido con Gaby de su mismo padre las poesías. Y bueno, a la hora de decidir el repertorio es difícil, ¿no? Hay 25 millones de autores que dicen, que hablan, que cuentan cosas interesantes y cosas importantes. Adelante. O sea que eres hijo de Rafael Amor. Eso es. Pues te voy a contar una historia de... Radio Topo en realidad nació con otro nombre hace años, que era Onda Borde. Ajá. Y la policía nos secuestró el equipo en el año 89 y nos secuestró una serie de discos que teníamos en la emisora. Ajá. Y uno era un disco de Rafael Amor titulado El Loco de la Colina. El Loco de la Vía, le había. O El Loco de la Vía, exacto, que salía sal. Y cuando nos devolvió en el equipo, nos devolvió en el disco y lo tenemos en Radio Topo. Y es uno de los primeros discos que hemos tenido el en único, Radio Topo. El único que lo devolvieron. Y estuvo 5 años secuestraba el disco de tu padre con el equipo de Onda Borde. Dice, no, este disco no lo queremos para nada, ¿no? Este lo devolvemos, los restos lo quedamos. Bueno, así como mi viejo, muchos autores que fueron postergados. Nosotros sentíamos la necesidad de poder hacer un espectáculo con recuperando canciones y poesías que no se difunden, que no se difunden para nada si no es en medios muy pequeños. Entonces nosotros sentíamos la necesidad de decir a nuestra generación, a las generaciones antiguas también, pero por lo menos decir estas canciones y cantarlas y transmitir, ¿no? Y vosotros, Gabriel y Salvador, digo yo que tendréis vuestros propios temas también, tendréis algo escrito, algo compuesto. Y en estas épocas de cantautores, de Rosanas, Ismaeles Serranos y tal, ¿por qué no ofrecer vuestras canciones también? ¿Las metéis? Bueno, en el espectáculo de Rojo Cancionero hay... Bueno, hoy hemos hecho una parte reducida, teníamos una hora, ¿no? Pero pues el fin de semana pasado, por ejemplo, en Madrid, en un Ateneo Republicano, grabamos un nuevo disco en directo. Grabamos un total de 20 temas y estuvimos 2 horas tocando, recitando, diciendo y cantando, ¿no? En ese repertorio, en este, hay un poema al inicio que es mío, lo he escrito yo, que es el que hace, pues sirve como de presentación del espectáculo. Y en el disco en directo que grabamos hay otra canción del tercer disco de Salvador Amor, porque bueno, Salvador, yo soy más teatrero, yo profesionalmente pues me dedico a labores relacionadas con el teatro, producción de vídeo, colaboramos con... Si me lo permites, se te nota. Sí. Es una presencia escénica muy teatral. Sí, claro, es que bueno, pues llevamos ya un tiempo, yo llevo 13 años dedicándome profesionalmente, además desde la autoproducción, ¿no? Que, pues producimos nuestros propios espectáculos, los distribuimos y así. Y la verdad es que estamos muy felices porque, aunque es muy duro, eres más libre, ¿no? Que si perteneces a otro. Y claro, nosotros tenemos nuestra propia obra y también la difundimos, ¿no? Lo que pasa que esto del rojo, nosotros en principio con este espectáculo queríamos hacer un homenaje a nuestros padres, Rafael Amor, como ya ha contado Salva, y Pepe Ortega, que es mi padre, porque bueno, siendo muy diferentes en cuanto a origen y destino, ambos compartían algunas características en común, ¿no? Los dos eran poetas, los dos son gente pues muy significada, del pensamiento enrojecido, que decimos en el espectáculo, gente muy combativa, muy luchadora, que lo dio todo. Y queríamos hacer un homenaje a la obra de nuestros padres, ¿no? Lo que pasa es que en cuanto nos pusimos, se fue ensanchando la vía, digamos, y al final hemos terminado haciendo un homenaje a todos, o aparte de nuestros padres ideológicos, porque lo más difícil ha sido descartar, o sea, de todo el proceso de creación, decidir cuáles eran los temas que se quedaban fuera es lo que más nos ha costado, porque el cancionero popular es muy rico. Bien, al hombre necio y rudo labrador, dineros le convierten en hidalgo doctor. Cuanto más rico es uno, más grande es su valor. Quien no tiene dinero, no es de sí señor. Y si tienes dinero, tendrás consolación, placeres y alegrías y del paparración. Comprarás paraísos, ganarás la salvación. Donde hay mucho dinero, hay mucha bendición. Él crea los priores, los obispos, los abades, arzobispos, doctores, patriarcas, potestades. A los clérigos necios da muchas dignidades. De verdad hace mentiras y de mentiras verdades. Yo he visto a muchos clérigos y a muchos ordenados, muchos monjes y monjas religiosos, sagrados. El dinero les da por bien examinados, y a los pobres les dice que no son ilustrados. Yo he visto a muchos curas en sus predicaciones despreciar el dinero, también sus tentaciones, mas luego por dinero otorgan los perdones, absuelven los ayunos y ofrecen oraciones. Dicen frailes y clérigos que aman a Dios servir, mas si huelen que el rico está para morir, y oyen que su dinero comienza a retiñir, ¿por quién ha de cogerlo? Comienzan a reñir. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular. Para el que maneja. Bueno, pues seguimos en la 5 Marzada desde el estudio móvil portátil e increíble de Radio Topo. ¡Ay, cómo pesa! Ay, el caracol que se nos cae. Siempre con el estudio a cuestas, esto es una cosa horrorosa. Y seguimos con Rojo Cancionero y Banderas Rotas. Muchas gracias. Seguimos y volvemos un poco al hilo de lo que estabais comentando antes de este parón, que me parece tal vez la parte más bonita e interesante de vuestro espectáculo. Porque entiendo que este nombre no es el nombre vuestro como colectivo, sino el nombre del espectáculo, ¿no? Sí. De acuerdo. ¿Qué es la parte genética del asunto? O sea, se os ve cuando se escucha el disco, se os ve cuando estáis en escena, que hay una cuestión, o sea, genética de padres a hijos, de padres biológicos y de padres ideológicos. A vosotros que sois los hijos biológicos, pero también a nosotros que somos los hijos ideológicos, ¿no? Sí. Da la impresión de que quien haya escrito un endecasílabo con un puño levantado tiene cabida en Rojo Cancionero. Sí, por supuesto. Sí, la verdad es que, bueno, nosotros somos gente que estamos muy agradecidos a nuestros mayores, ¿no? Porque Nos enseñaron, creo que hablo por los dos, nos enseñaron las cosas importantes de la vida, ¿no? Entre ellas, pues que sin lucha no hay camino posible y que pues los derechos hay que conquistarlos o te los roban. Estamos, este tema está de plena actualidad, ¿no? Y bueno, pues yo creo que los que somos hijos de militantes, digamos que has mamado una cultura de movilización, de participación, de asociación, de lucha, de combate, de decir lo que piensas, de no arrugarte ante las autoridades ni ante los poderes fácticos, ni siquiera de dejarte llevar pues por el desaliento, ¿no? Que es una de las armas con las que tratan de matarnos a día de hoy, a fuerza de aburrimiento y de desaliento y de pensar que no hay esperanza ni posibilidades de conquistar el cambio social. Nosotros nos rebelamos frente a eso con la ayuda de la alegría, de las canciones, de los poetas y, por supuesto, de la acción práctica de todas las manos que estamos por levantar el muro que nos haga resistir, que decimos en el espectáculo. Y en este viaje, ¿por dónde habéis parado? Bueno, hemos estado recorriendo gran parte de la península, hemos estado en Cantabria, hemos estado en el País Vasco, hemos estado, bueno, hemos venido a Zaragoza también, que es una visita, y además nos has dicho especialmente que no hacía tiempo que no venía nadie, ¿no?, de fuera, ¿no?, que eso también es importante, es agradable saberlo. Yo pienso que este espectáculo nos va a dar mucho, mucho camino, porque la gente, aunque contra todo pronóstico piensen o parezca que no tiene ganas de escuchar estas cosas, que parezca que la gente no se moviliza, sí se moviliza y sí les gusta sentir, sí les gusta vibrar, sí les gusta sentirse representados, sí les gusta que la gente diga cosas. Hay veces que la gente se ruboriza y dice, ay, pero ¿cómo ha dicho eso? Pero en realidad ellos enarbolan esa palabra y dicen, ahí han dicho algo que yo tenía ganas de decir hace años. Entonces, en ese camino hay que seguir por ahí. Esa reacción, la reacción de la gente que venga con lágrimas en los ojos, te agradezca y te diga, gracias por hacer esto que estás haciendo. A nosotros que somos artesanos o muy, muy improvisados artesanos del camino de la música, que no tenemos el apoyo de ninguna discográfica ni de ninguna multinacional que nos diga, nos lance especialmente con este espectáculo, además que con este nombre nadie nos iba a lanzar, pero que de repente encontrar con que hay respuesta del público, una respuesta directa de cariño, de afecto, y que encima, porque esto yo estoy seguro que nosotros estamos aquí en Zaragoza, en la 5 Marzada, porque hay gente que ha escuchado nuestro proyecto y le ha gustado y ha dicho, esta gente tiene que venir, estar esta tarde o este día aquí con nosotros. El boca a boca es nuestra guía. Es impresionante, bajando al frío dato, ¿no? Habéis dicho 30 conciertos lleváis, o 30... Sí. Y en apenas un año... Sí, en menos de un año. Lo estrenamos el 16 de abril en La Latina, en un barrio con mucho pedigrí de Madrid. Sí, sí. Y bueno, pues desde entonces digamos que se han ido empalmando una con otra, siempre entre el público que ha venido a ver un espectáculo, ha dicho, oye, pues conozco una asociación, no sé dónde. Y bueno, y además estamos muy contentos porque hemos aprendido mucho, hemos conocido a muchísima gente muy interesante y muy buena, nos han tratado de maravilla y de lujo, hemos estado pues en sitios como Romo, como Lekeitio, sitios euskoparlantes, ¿no?, en el que pues nos dicen continuamente, tratan los políticos desde el poder de presentarnos las lenguas propias de los pueblos como un impedimento, como algo que dificulta la comunicación o algo así. Y nosotros tenemos que decir que en absoluto, todo lo contrario, que los pueblos se reconocen entre sí, se respetan sus culturas y vamos, hemos recibido el mismo calor entre gente que es euskoparlante o gente que es catalanoparlante. Estuvimos también en Cataluña, en Barcelona y en Valencia. Ahora hemos estado aquí en este hermoso país que es Aragón y en ningún momento hemos sentido pues esa dificultad o ese incordio de los idiomas que nos dice todos los días pues UPyD y toda esta gente, ¿no? ¿Será que es que ellos no se saben comunicar? El problema no será de los idiomas, sino de cómo lo utilizan algunos, vaya. Oh, voy a seguir por ahí. Tenía la intervención preparada antes de que escucharte, pero me viene muy bien. Yo lo voy a llevar a un poco más allá, ¿no? En el lenguaje, ¿no? Seguimos. Las palabras, los versos de estos poemas, de estas canciones, muchas son pues, antiguos, ¿no? O sea, escritos hace mucho tiempo, sí. Hace 20, 30, 40, 50 sí, y sí. Muchos más años. Y de un tiempo a esta parte, los términos políticos, ¿no? De la izquierda revolucionaria también cambian. Sí. Y se habla de biopolítica, transfeminismo, neoruralismo, sí. O sea, un montón de términos nuevos. ¿Cómo se encaja un lenguaje con otro? O sea, estamos hablando de lo mismo, evolucionan las luchas, evolucionan los lenguajes, no sé, es algo muy, muy amplio, pero bueno, que compartir un poco, ¿no? ¿Cómo hombre, bueno, no lo sé, no lo sé, la verdad, porque no entiendo muy bien algunas cosas, pero yo creo que hay las grandes palabras que compartimos la gente que creemos en la revolución y que queremos transformar el actual estado de cosas, palabras como la libertad, como la justicia social, como la soberanía de los pueblos, como la solidaridad entre los pueblos, son términos que comprendemos todos, ¿no? Y luego, oye, ya cada cual, pues que yo es que esto de transfeminismo, si te digo la verdad, me has pillado completamente... A contrapié. Completamente. Además, perdón que moleste, que interrumpa, además hay una cosa que es un idioma que es completamente universal, que es el de los sentimientos, el de transmitir, el que la persona se sienta realmente con calor, reciba de otra persona cariño, ¿no? Nosotros en este espectáculo creo que somos nosotros, 100%. Y al ser nosotros 100%, creo que transmitimos esa esencia, ¿no? Esa esencia de decir, nosotros hacemos esto porque nos gusta. Viajamos con nuestra palabra y con nuestra música porque realmente nos gusta. Nadie nos obliga a hacer esto. Lo hacemos porque lo sentimos realmente y la gente lo recibe así. Entonces, hoy que ha venido gente que nos ha abrazado, nos ha pedido, por favor, que le... Con nuestro granito de arena, con nuestro material, con nuestro disco de rojo. Esa gente que se ha llevado nuestro pedacito de sueño a casa... Toda esa gente que nos ha apoyado, que nos apoya directamente, esa gente cree en eso, cree en este idioma, en el idioma de los sentimientos, en el medio de transmitir ahora mismo y porque sí, porque uno lo siente, no en otras cosas. A mí ahí me vienen unas palabras del Rayuela de Cortázar que decía algo así como, tantas palabras, tantas nomenclaturas para un mismo desconcierto. O sea que sí. Vamos a la raíz, ¿no? O sea, al sentimiento, ¿no? De todos modos también es que vivimos una época que estamos bajo la dictadura del discurso aséptico, de las palabras vacías de contenidos, ¿no? Pues de estas cosas que utilizan los economistas que te hablan de crecimiento negativo, por ejemplo, ¿no? Coño, pues si es negativo no será crecimiento, digo yo. Será otra cosa. O cosas así, ¿no? Y yo creo que esa es una de las grandes fortalezas de Rojo, Cancionero y Banderas Rotas, que habla alto y claro. Y lo entiende todo el mundo perfectísimamente, vaya. Alto, alto, claro, con palabras ajenas, con palabras vuestras y de una manera además muy bien hilvanada. O sea, yo he tenido la suerte de poder venir, os lo comentaba antes, ¿no? De venir hoy con mi padre a verlo y yo creo que era un poco... Él se queda alucinado, con aparte de por el tema de poder estar los dos juntos en una cosa así y compartir ambos el espíritu del espectáculo y de la acción que hay detrás. Sí. Él estaba alucinado con lo bien hilvanado que estaba. Es decir, o sea, él, aparte de cosas que no conocía, que por cierto, gracias a vosotros, yo he ampliado ligeramente o bastante mi cultura musical. Sí. De decir, lo tenía que apuntado Pedro y Pablo, que los desconocía por completo, si he de decir la verdad. Sí. ¿Cómo se consigue en el proceso creativo, ¿no? O sea, hilvanar esa aportación propia, esa aportación ajena. ¿Cómo lo conseguís creativamente? Bueno, nosotros nos conocimos en una circunstancia casual, como casual por amigos en común, y entonces a partir de ahí hemos ido haciendo espectáculos juntos, hemos ido conociéndonos, y de un tiempo a esta parte ha nacido como esa complicidad de poder hacer las cosas y que salgan naturalmente así. O sea, naturalmente no es que nosotros nos hayamos matado la cabeza para decir, oye, ahora vas a entrar tú, ahora voy a entrar yo. No, yo simplemente me dejé llevar y a la hora que sentía que tenía que cantar, cantaba, y a la hora que él tenía que decir, bueno, hablo, perdón, que hable por ti, a la hora que él sentía que tenía que decir, dijo. Entonces, así fuimos repartiendo las cosas. En realidad, él habló, yo cantaba, él hablaba, yo cantaba, y así nos fuimos entendiendo entre nosotros. Es un idioma entre nosotros, ¿no? Por así decir, que mostramos a la gente y parece que funciona, parece que estuviera preparado. Pero parece realmente. La verdad es que surgió muy naturalmente, ¿eh? O sea, no mentiríamos si dijésemos, bueno, es que hemos estado en un proceso creativo en la montaña durante 2 años, encerrados, comiendo margaritas y tal. Es mentira. O sea, nosotros, bueno, ya teníamos un camino andado juntos a nivel artístico. Y la verdad, bueno, es que teníamos bastante claro, pues fue bastante ágil elegir el repertorio y fue bastante ágil encontrar los momentos en los que se cantaba, los momentos que se recitaba, los momentos que se hacían ambas cosas y así. La verdad es que hay canciones y hay temas que tienen vida propia y en realidad son ellos los que deciden cómo van saliendo las cosas, ¿no? Y qué musicalidad. Claro, sí. Son las canciones las que te piden estar en el espectáculo y la forma en la que están, ¿no? Tú eres un conducto que te dejas llevar y bueno, la verdad es que pues tenemos mucha suerte porque ha fluido mucho y con mucha naturalidad. Y luego que es un debate abierto, ¿no? Un debate abierto. Aquí somos dos a decidir de lo que se va a tocar y se va a cantar. Entonces, pues aquí me digo, oye, pues yo pienso que aquí a lo mejor deberíamos... Es muy fácil de acoplar, de ensamblar, ¿no? Es fácil, las asambleas son bastante eficaces, ¿sabes? Somos dos nada más, ¿no? Oye, para romper el empate, ¿quién tiene el voto decisivo? ¿Quién es el...? No, es que no ha sido preciso. Yo creo que la objetividad, ¿no? Uno dice, pues esto... No, dice, pues yo creo que hay que decir y hay que cantar esta canción, pues se canta, se prueba y dice, bueno, pues aquí a lo mejor no hemos conseguido eso que nosotros queríamos, ese resultado, quiero decir, la emotividad en la gente, esa reacción, pues entonces lo que hacemos es intentar buscarle la manera de que a esa gente le llegue como es en realidad, porque nosotros todas estas canciones las hemos elegido de canciones que nos han llegado realmente a nosotros. Entonces lo nuestro es reproducirla de tal manera de que a la gente le llegue más o menos como a ellos, como a nosotros, ¿no? Que le llegue de la misma manera. Solamente teníamos algún criterio ideológico a la hora de tener en cuenta los temas, pues no queríamos reproducir un lenguaje sexista, por ejemplo, queríamos que tocase pues todas las cuestiones que a nosotros nos parece, pues la gente que está privada de libertad, con Estamos Prisioneros Carcelero, la gente que ha padecido la represión, que estuviese presente también la lucha de las mujeres, la lucha de género por medio de un poema, queríamos que estuviese, bueno, pues toda esa carga, ¿no? Y sobre todo pues que fuese un espectáculo que hablase del pueblo, de la gente del común, que decimos los castellanos, y de las necesidades de los pueblos muy por encima de las razones de Estado y estas cosas que nos interesan más bien poco. Bueno, y como estamos en la fiesta mayor de Zaragoza, la capital de Aragón, pues queríamos recordar a José Antonio Labordeta también, ¿no? Vale. Que es un poeta, un músico, un cantautor que también pues falleció recientemente. Hay una iniciativa popular para que el canto a la libertad sea el himno de este país, ¿no? De Aragón. ¿Vosotros planteáis meter, por ejemplo, conocéis un poco las canciones de Labordeta, poemas? Sí. Vamos, conocemos perfectamente el repertorio de José Antonio Labordeta. De hecho, Las banderas rotas, del título Rojo cancionero y banderas rotas, es un guiño humilde a su figura, ¿no? Por aquel tema de puesto sobre la mesa todas las banderas rotas. Y de hecho, bueno, pues en esta actuación queríamos habernos preparado algún tema de Labordeta para cantar con todo el mundo. Lo que pasa es, bueno, por cuestiones de curro, ¡vamos!, de tiempo, arrancaos. Pues tendréis que volver, ¿eh? Abrís. La verdad abrís es que no, y volver, ¿eh? Nos hubiera encantado, sinceramente, porque la figura de Labordeta, bueno, pues es una figura, ¿no?, que trasciende los pueblos y que es muy sentida por toda la gente pues que hemos crecido reivindicando y reivindicando también por medio de la música. Pues nada, queda recogida la sugerencia de Labordeta y luego una mía personal que es la de Blas de Otero que te comentaba antes. Sí. Blas de Otero tiene que entrarte. Sí, pero yo os lo ruego. Sí. ¿Sabes qué pasa? Cada vez que hemos hecho una actuación hemos tenido problemas porque siempre nos ha venido gente que nos decía, oye, tenéis que meter... Y es que tú te metes, el cancionero popular revolucionario es inmenso, gigante, o sea, podríamos estar días seguidos cantando si nos aguantase la voz, tal, ¿no? Entonces es muy difícil esa. De todos modos, este Rojo cancionero y banderas rotas, viendo cómo va, es solo el primer paso de un largo camino en el que esperamos honrar a todos los que nos han honrado a nosotros y a nosotras y a todas y a todos con su lucha. ¿Qué os ha parecido la 5 Marzada? aquí en el Parque de Oriente. Vosotros que venís de tierras de festimads y tal, que antes comentábamos que es parte de este festival. Pues para nosotros estar siempre en una fiesta popular, en donde la gente tiene voz y voto, siempre es importante. Además que nosotros solemos tocar en lugares pequeñitos, en donde no tenemos a lo mejor el acceso a tanto oído fresco. Entonces estar hoy aquí significa para nosotros un paso muy importante que ha hecho este espectáculo, un paso muy importante para nosotros a nivel artístico, y un sueño más cumplido. Así que muchísimas gracias por traernos. Bueno, pues a Gabriel y a Salvador, daros las gracias, ¿no? A vosotros. Gracias. Gracias a vosotros y suerte para Radio Topo. Eso, que esto ya sabéis que lo estamos grabando en directo en esta 5 marzada. Son las 2:30 por ahí, las tripas ya empiezan a rugir, ¿no? Y como esto va en grabación y se va a repetir durante mucho tiempo en Radio Topo, recordad que seguimos teniendo vino. Eso es que hemos etiquetado unas botellas de vino ecológica de Tosos, de la denominación de origen de Cariñena. Y bueno, gracias a los compas de Malavida, ¿verdad? Xcar y Calditos nos han puesto una etiqueta muy chula. Y estamos empezando a degustarlo aquí, en sorbitos pequeños y dejando el vaso en la mesa, que es lo que recomiendan las autoridades sanitarias. Sí, algunos se la atan al cuello, pero bueno. Que nada, muchas gracias a Gabriel y Salvador y nos vemos, ¿no? En el camino. Gracias. Gracias. Gracias. Para decidir. Si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos. Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir. Para aligerar este duro peso de nuestras vidas, esta soledad que llevamos todos, islas perdidas, para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y encontrar el modo. Para aligerar, para descartar, para analizar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir.